Autofoto programa 110, miércoles 28 de febrero de 2018. Porca Miseria es el título del nuevo disco de Moonshine Wagon, una banda de Euskadi, viejos amigos del programa, que durante mucho tiempo sonaron en Autofoto porque eran quienes ponían la sintonía a la sección Pasando el Puerto que hacía Eduardo Yagüe. El caso es que Moonshine Wagon está de gira y hace un par de semanas se pasaron por Asturias, tocaron en la sala Memphis de Gijón y aprovechamos que estaban aquí para charlar con dos de sus integrantes, con Goyatz y con Will, sobre el disco, la gira, la vida en la carretera, los próximos conciertos. Después de la charla vendrá Carlos Cuenco con su radiometraje. Hoy nos va a hablar de La Aventura. Y durante el programa, claro, escucharemos las canciones de ese Porca Miseria. A ver si nos da tiempo a escucharlo entero. Vamos a empezar con I Better Live Alone. Mejor vivo solo. I need estamos con Goyaz y con Will de Moonshine Wagon. Muy buenas, chavales. ¿Qué tal? Gracias por atender a Autofoto. Digo atender porque esta vez, evidentemente, no estamos en el estudio. De hecho, estamos en la furgoneta en la que van de gira Moonshine Wagon. Cuéntanos, voy a preguntarle primero a Goyaz, porque desde que yo conozco a Moonshine Wagon, creo que es el único miembro que queda de la formación original. Cuéntanos un poco la historia de la banda. Sigues vivo. Sí, cuéntanos cómo fue esto, desde qué año lleváis por ahí rulando. Desde 2013, en 2013 eso, empezamos Unai Marcos, yo, el Bruña y yo, y nada, no había un propósito como esto que hemos alcanzado hasta ahora, ¿no? Era el propósito inicial, era juntarnos para tomar unas cervecillas y tocar. Y nada, pues al final lo que ha pasado con los miembros es que cada uno tenía sus compromisos, ¿no? Pues Unai, por ejemplo, trabajaba y no podía seguir el ritmo que iba cogiendo la banda, que no era ni parecido al ritmo actual, pero eso, no podía estar todos los fines fuera porque llegaba a reventar para trabajar un lunes. Así claro, que, y ensayos y no sé qué, claro. Sí, y luego nada, tuvimos más contrabajistas como Manu Prieto y Bufun Panicolaico y nada, y hemos llegado a la formación actual, que ahora... ¿Cuál es? Ahora tenemos a Will a la guitarra y voz, a Víctor al contrabajo, tenemos a Iñi a la caja, y yo al violín y voz, y a veces también colabora con nosotros Sandra de Mad Candies. Y eso, y hemos hecho una pequeña comunidad, ¿no? Porque con Mad Candies había colaborado en dos o tres conciertos, hasta mayo o algo así, y joder, había muy buen rollo, claro. Buen feeling, y qué bien nos lo pasamos, y nuestros propósitos son los mismos, y viajar y tener ese sentimiento de no son mis compañeros de curro sino familia, ¿no? De poder meterte en esta caravana en la que estás ahora y un equipo y poder levantarte con el pie de otro en la boca y que no te sepa mal, pues eso ya. Will, ¿tú venías de otras historias? Yo vengo de Mad Candies. Hasta ahora he estado intentando no entrar en más de un grupo y tal, y mantener un poco la exclusividad en ese sentido, pero el año pasado me vino Goyaz con la propuesta de irme de gira a Estados Unidos, una embolada de la hostia, y claro, yo encantado, le dije que sí, y aquí estamos ahora. Y bueno, a ver, yo estoy hablando aquí como si todo el mundo conociera Moonshine Wagon, que no todo el mundo conoce a Moonshine Wagon, de contaros un poco el estilo de música que hacéis. Pues es bastante difícil de etiquetar, lo cual nos gusta, porque joder, todo el mundo piensa al ver nuestros instrumentos que va a ser country o algo así, y dices, joder, y no. Parece, o sea, tiene esa raíz del bluegrass, que es el folk americano hecho con instrumentos de cuerdas y voces a coro, pero intentamos meterle pues un tempo más rápido, más movidito y tirarlo un poco, un poco un toque de punk americano de estos de... Yo qué sé, que si lo hiciéramos con instrumentos eléctricos sería Bad Religion, ¿no? Sí, temas que estos de dos minutos y venga uno detrás de otro y tal, ¿no? Zapatilla, un Ramones, pero con violines y guitarras. Oye, vamos a ir escuchando el disco mientras charlemos. Preséntanos una, yo qué sé, una del disco, una canción que te... Pues esta que te semana parezca. Acabamos de sacar un videoclip que es diferente respecto a los anteriores porque lo hemos hecho de animación. Porque pues en este tipo de vídeos pues puedes poner a gente explotando y en vídeos normales no. Pues no. Y queríamos hacer un poco, pues, nada, un poco más libre, ¿no? En la producción del mismo vídeo. Y nada, es la de Mad, Unhappy and Stupid. Loco, infeliz y estúpido. Why we're always looking for something that never comes, and that's why. what we get. We're always unhappy, even when we reach goals. After all these days of hard work, 'cause life consists of not being satisfied with anything. 'Cause when you reach a goal, you feel that it's not enough, and that's why we're always looking for something that never comes. And that's why we. Estamos con Moonshine Wagon escuchando las canciones de este nuevo disco, Porca Miseria. ¿Por qué el título? Es una larga historia. Pero mi familia, por parte de padre, es de Italia. Y estábamos de gira por Europa, todavía con Joel y con Manu. O sea, hace... ¿En los orígenes de la banda? Verano de 2016, todavía. Ah, vale. Y estábamos... y fuimos a visitar a mi tía. Y al abrir la caravana, llevábamos ya un mes dentro... Dijo, pues esa famosa expresión italiana, ¿no? De porca miseria. Y ya es que fue como... Es que ha descrito la banda en dos palabras. Claro. Y es que también es un buen juego de palabras, ¿no? Con una cerdada, con una expresión de joder, una exclamación, ¿no? De claro. Sorpresa. Y entonces, joder, sí. Claro. Y nos pegaba bastante. Cuando grabasteis el disco, ¿era la formación de ahora o era todavía...? El disco lo grabamos sin Manu, pero sí. Con Mufunfa. Lo grabamos en Brasil, en la gira que hicimos el año pasado. Y lo hemos estado presentando por Europa, por Estados Unidos y ahora nos toca por España. ¿Qué tal la grabación? ¿Dónde fue? Muy bien, lo grabamos en High Voltage Studios en Brasil con un productor que se llama Gustavo Di Llorio, que es súper bien. O sea, él controlaba el estilo, dices, joder, me voy a Brasil a grabar un disco de música americana y somos españoles. Y era como, bueno... Pues bueno, pues bien. Vamos allá. Y sale bien. Venga, pues vamos a escuchar otra. ¿Cuál ponemos? ¿Cuál pinchamos ahora? Venga, va. Pues creo que no puedo decir palabrotas, así que guarde... Where the fuck are my friends. Venga, pues vamos a ello. Same old mistake again. Museum Vagon estuvo aquí en Asturias el 10 de febrero, que es cuando grabamos la charla que estáis escuchando ahora. ¿Qué fechas tenéis próximamente? Pues hemos empezado una gira por salas de España, ahora pues hasta mayo, de enero a mayo. Pues el próximo concierto después de este va a ser en Amurrio, en una sala que se llama Burubio, que es una sala del copón que... Nada, que apuesta por la música y que si sois músicos o amantes de la música os animo a ir a tocar o a ver conciertos. Y luego nada, eso es el 23 de febrero. El 17 de marzo tocamos en el Anchoqui de Bilbao con Joan Swissknife, una bandaza de Pamplona de bluegrass que suena increíble. 24 de marzo en la sala Black Pearl de Valladolid, 20 de abril en la Rock and Blues de Zaragoza, 21 de abril en la Boat de Lleida, 28 de abril Marea Rock de Alicante, y luego haremos una pequeña girita pasando por Galicia, en la Mardi Gras el 17 de mayo, el 18 en la Iguana de Vigo, el domingo 20 en Ávila, luego Donosti el 1 de junio y el 16 en Central de Pamplona. Y luego nos iremos de gira por Europa. Tenéis gira europea, así que sí. ¿Qué países pisáis por ahí? Pues de momento tenemos cerrados conciertos en Suiza, en Alemania, en Holanda, en Bélgica y en Inglaterra. Will, ¿cómo es la vida con esto? ¿Es una furgoneta? Una locura. Y luego nos iremos a Estados Unidos otra vez y dejamos hasta la furgoneta. Ah, que tenéis gira americana otra vez, claro. Sí, en septiembre. ¿Y ahí cómo hacéis? ¿Os lleváis la furgoneta? El año pasado nos fuimos en una ranchera. Claro. O sea, llegáis ahí y alquiláis. Sí. Bueno, en realidad el año pasado lo que hice fue llegar a un acuerdo con un cantante de allí, Andrew Ellis, de Ohio, que yo le cerré una gira a él por España y nosotros estábamos de gira por Europa, así que le dejé mi piso, el backline y todo, y le cerré los conciertos. Y a cambio, pues él nos hizo lo mismo en Estados Unidos y nos dejó pues el vehículo, nos dejó con trabajo, guitarra, y nos cerró la gira por ahí. ¿Y este año es más o menos lo mismo? Sí, este año creo que vuelve Andrew y que volvemos nosotros. Y es una buena manera de trabajar mano a mano entre músicos cada uno conoce su... Porque tú, Will, habías estado, entonces me decías, en la gira del año pasado, en la gira americana. Yo estuve en Estados Unidos, yo ahí entré al grupo, de hecho, yo cuando toqué en Muddy Roots en Tennessee con estos, yo había dado dos bolos con ellos, o tres. O sea, fue muy incierto. ¿Y ensayos cuántos? Ensayos ninguno. Estábamos nosotros de gira. Es que yo él dejó la banda en julio. En agosto estuvimos con otro guitarrista en Inglaterra. Y en septiembre con Will en Estados Unidos. Volvimos para tocar en fiestas de Bilbao y para tocar en otro festival en Galicia y otro en... ¿qué era? En El Bierzo era. Y nada, y seguido fue la de haz las maletas que nos vamos y ensayar, pues nada, en el avión tarareamos. Claro. Creo que hemos hecho un ensayo así igual el día anterior. Sí. Madre mía, o sea que andabais ahí con el guitarrista interino. Hasta yo acojonado, desde luego. Claro, claro, desde luego. Oye, una cosa que os quería preguntar, porque vosotros sois de Vitoria, bueno, no sé si todos sois de Vitoria, tú sí. Yo no, eres de Vitoria. Yo era de Llodio, Vitoria, me fui a estudiar por la uni allí y al final el núcleo era en Vitoria. Pero somos... Es que quería preguntaros que cómo se vive allí el Azkena Road Festival, porque yo fui, sí. Fui el año pasado y la verdad es que me pareció una pasada la primera vez que iba a Azkena. ¿Cómo se vive allí en la ciudad? Pues es un jargón, porque encima no solo el festival, sino que también hacen el pre-Azkena, tienes conciertos por toda la ciudad y hay un ambiente rockero real. Goyas lo dice bien, porque yo dije Azkena y no, es Azkena. No se dice Azkena, se dice Azkena. Venga, pues despedimos con otra. ¿Cuál pinchamos ahora? Que decida Will. Ah, no, que no se saben los nombres de las canciones. Le acabas de poner en un compromiso. Mad and Happy and Stupid. Esa fue la primera que pusimos ya. ¿Cuál? Ya que estás por Porca. Vale. Porca Miseria. Bueno, pues para ponemos acabar. Porca Miseria, que es una canción en la que, bueno, solemos explicar, ¿no? Que cuando cantábamos en inglés por aquí, por España, pues nadie nos entendía, pero es que luego salíamos fuera y tampoco nos entendían, ¿eh? En Inglaterra o en Estados Unidos, y dijimos, pues nada, lo vamos a poner difícil cantando en nuestros idiomas. Claro. Y eso, mezclamos euskera con italiano, con portugués y pseudo inglés otra vez. Claro. Y eso fue Porca Miseria, ¿no? De quejarse un poco de los problemas que hemos visto en las giras por todo el mundo, en varios idiomas, y para que todo el mundo se quede contento al menos con una estrofa. Genial, pues vamos a escuchar Porca Miseria, chavales. Estamos atentos a las próximas fechas. Muchas gracias por atendernos y hasta otra. A vosotros. Chao, chao. Muchas gracias. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Sabía que vendrías. Las fuerzas me han abandonado. ¿Quién eres? El último de los tres hermanos que juraron halar el Santo Grial y guardarlo. Eso ocurrió hace 700 años. He esperado mucho tiempo. Siempre es un gustazo recibir a Carlos Cuenco. Carlos, muy buenas. Bueno, muy buenas. Siempre es un gustazo estar aquí. Antes de nada, ahora que te tengo aquí, muchas gracias, que hace 15 días me salvaste el culo. Menudo problema. ¿Qué tal te encontraste en este lado del micro? Bueno, a ver, tú ya tienes tu programa, pero bueno, esto de presentar invitados... Pero tal. Mi programa ya es muy fácil, al final. Ya un programa musical tuyo y un magazine. Hay que entrevistar a gente y tal. Y porque la entrevista estaba grabada, que si no... Sí, hoy sí. Iba a quedar ahora, espera, ese día estaba grabado. Iba a quedar mucho peor, eso sí, te lo garantizo. Sí. Venga, vamos con el radiometraje de hoy. ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Radiometraje, la sección en la que hablamos de cine, pero no hablamos de road movies polacas en blanco y negro. Aquí hablamos de cine palomitero, de cine popular, de pelis de videoclub y de los trucos con los que nos enganchan. Road movies polacas en blanco y negro, como por ejemplo Ida. Como por ejemplo Ida, por decir una. Por decir una, sí. Venga, dale. Bueno, en realidad el tema del que voy a hablar hoy es algo que es común a muchas películas, en realidad, tanto como las de cine independiente como Ida, pues como las de cine palomitero. Voy a hablar de la aventura. Porque también hay aventura en esas pelis independientes. En las de cine palomitero son aventuras más guays, ¿no? Hay espadas y hay pistolas y hay camiones que explotan y tal. Y en las de cine indie pues hay músicos de jazz intensitos y hay monjas que se enredan en las cortinas. La cosa es que en ambos tipos de películas es muy común un hilo argumental en concreto. Uno que es de los más antiguos que manejamos en realidad la humanidad. Es más viejo que el feudalismo, para que te hagas la idea. Estamos hablando del camino del héroe, de ese proceso en el que el héroe deja atrás el mundo de lo conocido y de lo cómodo para adentrarse en el mundo desconocido y peligroso y hacer cosas heroicas. Ajá. Y esos argumentos todos empiezan en un punto en concreto, que es la llamada de la aventura. Eres médico. De hecho, médico militar. Sí. ¿Bueno? Muy bueno. Habrás visto muchas heridas, muertes violentas. Sí. Lo habrás pasado mal, supongo. Por supuesto, sí. Suficiente para una vida, demasiado. ¿Quieres ver más? Por Dios, sí. Pues este es el Dr. Holmes recibiendo la llamada de la aventura de Sherlock Holmes. Se lo toma muy bien, ¿no? Se lo toma, dice, venga, vamos a por ello. Es un poco en plan, te voy a sacar de tu comodidad, de tu zona de confort y vamos a la aventura. Exactamente, ¿no? ven conmigo que te lo vas a pasar bien. Y así, pues por ejemplo, es lo que decía, el Dr. Holmes salta por la aventura, la primera oportunidad que se le presenta. En realidad, esto es la excepción a la norma. No hay muchos héroes que salten a por esa oportunidad cuando se cruza adelante. Es raro, sí. Es raro. Hay que dar un rodillo primero. Claro. Lo más normal es que directamente rechacen esa oportunidad o por lo menos que se muestren inseguros ante ello. Pues, por ejemplo, Luke Skywalker en La Guerra de las Galaxias. Deberás aprender los caminos de la fuerza si has de venir conmigo a Alderaan. ¿A Alderaan? Yo no voy a Alderaan. Tengo que volver a casa. Es tarde y debo volver. Pues eso, aquí... Hombre, la disculpa es un poco... Es un poco bueno, oye, él tiene su vida en su casa y su tío Ben le dijo que volviera pronto. Pues eso, la llamada es el primer paso del camino del héroe. Tenemos a un bueno de la peli, una persona que está muy tranquila con sus movidas y con su mundo. Tiene una vida más o menos cómoda en un mundo que conoce bien o más o menos conoce bien y no le apetece cambiarla. Puede pasar como Luke Skywalker, que no quiera, o puede pasar como Han Solo también. ¿Qué? ¿Recibiste tu recompensa y ya te vas, eh? Sí, claro que sí. Tengo viejas deudas que quiero pagar con parte de esto. Y aunque no fuera así, no me creerás tan estúpido como para quedarme, ¿verdad? ¿Por qué no vienes conmigo? Eres un buen tirador. Podría utilizarte. Oh, vamos. Mira a tu alrededor. Tú sabes lo que va a pasar, a lo que van a enfrentarse. Un piloto como tú les vendría muy bien y tú les vuelves la espalda. Una recompensa se disfruta estando vivo. Además, para atacar esa estación de combate no hay que tener valor, sino ganas de suicidarse. Pues eso, Han Solo quiere volver a su mundo, quiere volver a ese mundo del contrabando que conoce bien y que para él no es peligroso. Claro. Es su propia aventura, digamos. Lo que él no quiere es ser un héroe. A veces pasa también otra cosa, que el futuro héroe en realidad quiera pero no pueda, no se vea capaz de hacerlo. Por ejemplo, Sarah Connor en Terminator. Seguro que no te equivocas de persona. Seguro. Vamos, ¿tengo yo aspecto de madre del futuro? Mírame bien. Organizada, ni siquiera me cuadra el talonario. Escucha, Rhys, no pedí ese honor y no lo quiero. En absoluto. Pues lo dicho, por un motivo o por otro, pues lo más normal es rechazar esa primera llamada a la aventura. Lo hacen Luke Skywalker, lo hace Han Solo y lo hace Sarah Connor. Pero también la rechaza, por ejemplo, Neo en Matrix. Es verdad. Dos veces. Y una llamada, además, muy literal, porque es una llamada telefónica de Morfeo. Una llamada, sí. Claro, sí. Pero hay mil ejemplos más. O sea, Ripley en Aliens también la rechaza. En Aliens, la segunda. Mel Gibson la rechaza tanto en Braveheart como en El Patriota. Bilbo y Frodo la rechazan en El Señor de los Anillos, sí, y en El Hobbit. Simba la rechaza en El Rey León. No sé, Jon Snow no quiere ser rey en Juego de Tronos. Son demasiados ejemplos. La primera vez no lo quiero. Luego ya es posible que... que me entre las ganas, pero de mano no, gracias. ¿Y esto por qué pasa? Vamos a ver. Pues hay una razón. Mira, en programas anteriores hablábamos de que una de las cosas que define al bueno de la peli, al héroe, es superar la adversidad. O sea, no solo ganar, sino ganarse a sí mismo. Sí. Y no hay mayor adversidad que estar cagado de miedo ante la llamada. Querer conservar, oye, yo tengo mi vida, tal, no me la cambies. Y la movida es esa. Un héroe no solo cambia el mundo, tiene que cambiarse a sí mismo para poder cambiar el mundo a su alrededor. Tiene que uh-huh. volverse más fuerte, tiene que superar sus miedos. Y el mayor cambio es ese primero, es aceptar tu destino de claro, héroe. Acepta, o sea, darte cuenta de que no eres una persona normal, sino que estás destinado a ser. Exactamente. Y es un buen cierre al primer acto de una historia. Claro. Ese momento en que te echas la mochila al hombro y dices, venga, vamos a por ello, me cago en leche. Entonces, para conseguir esto, la llamada tiene sus maneras de hacerse respetar y que la coja. Por ejemplo, la llamada sabe dónde vives. Siempre sabe dónde vives y te va a venir para dar por culo a casa hasta que le hagas caso. Y esto es, por ejemplo, lo que le pasa a Luke Skywalker. Claro. Él no quiere aprender los caminos de los Jedi y saber la galaxia. Él solo quiere vivir tranquilo con sus tíos en su granja de Tatooine. Pero ¿qué pasa cuando el Imperio llega, mata a tus tíos y destruye tu granja? No habrías podido hacer nada aunque hubieras estado allí. Te habrían matado también a ti. Y los androides estarían ahora en poder del Imperio. Quiero ir contigo, Alderaan. Ya nada me liga a este lugar. Quiero aprender los caminos de la fuerza y ser un Jedi como mi padre. Ah, o sea, ahora ya quiere ir. Ahora sí, ¿eh? Ahora ya quieres ir a Alderaan y aprender los caminos de la fuerza, sí. ¿No, Luke? Pues eso, la llamada le vino a buscar a casa. Es lo mismo que le pasa a Mel Gibson en Braveheart y en El Patriota, también conocida como Braveheart 2, Braveheart en América. El tío está todo tranquilo. Pues no lo había oído nunca, pero sí. Claro, es que es así, son la misma peli, solo que una en Inglaterra y la otra en... Braveheart se va a América. Braveheart 2, Braveheart se va a América. Pues eso, él está tranquilo hasta que la llamada le viene a buscar a casa. En Harry Potter, por ejemplo, están las cartas de aceptación a Hogwarts. Si no las abres, las tiras a la basura y te siguen llegando, y cada vez de manera más elaborada, hasta que al final lo que ocurre es que un gigante tira la puerta de tu casa y te da la carta en mano. En el Hobbit, por ejemplo, Bilbo le cierra la puerta en las narices a Gandalf la primera vez que viene a buscarle para llevarlo a la aventura. Será estupendo para ti y muy divertido para mí. Informaré a los demás. ¿Informaréis? ¿Qué? No, no, no, espera. Gracias, pero no queremos ninguna aventura aquí. Ni hoy ni mañana, no. Os sugiero que probéis más allá de la colina o al otro lado del agua. En buenos días. Y al final, fíjate que es el propio Bilbo el que acaba marchando corriendo detrás de Gandalf y los enanos, rogándoles, por favor, llevadme a lo desconocido. Quiero tener una aventura porque si no, mi vida va a ser muy aburrida. Claro. Pues este es uno de los ejemplos clásicos. Un héroe que se muestra reticente a abandonar lo conocido y lo cómodo. Hay veces que lo que ocurre es que la llamada aventura directamente te secuestra para que tomes parte de ella, te guste o no. Pregúntaselo, si no, a John McClane, que era Junta de Cristal. Vente a la costa, estaremos juntos y lo pasaremos bien. Ahora sé bien qué se pasa en California. Pues eso, tú vas a California a pasarlo bien con tu mujer y te acabas encontrando pues con los terroristas en un edificio. O si no, pregúntale a Zeus en la Jungla de Cristal 3. Esta vez irán con refuerzos. De acuerdo. Preparaos, muchachos. Yo no iré a ninguna parte. Simon dice que tiene que ir. No pienso seguirle el juego a un psicópata. Es un blanco con problemas blancos. Resuélvanlo ustedes. Pues eso, son cosas que le pasan a muchos héroes. Al final, sencillamente, se resignan en que les va a tocar ser los héroes. Por ejemplo, le pasa a Dorothy en El Mago de Oz. Sí. Ella no quería. Les pasa a los de Perdidos, que se ven atrapados en una isla en la que sí, hay no tienen más remedios que ser héroes. Exactamente. Sí. Y los protas son protas porque son los que más se lanzaron para adelante a decir, oye, vamos a ver qué está pasando aquí. Es especialmente también abandonan la isla, pero se ven obligados a volver. O sea, ninguno de ellos quieren, pero se resigna a la isla me quiere. Y se joden y se van para allá. La isla me llama. Exactamente. Le pasa a Buffy, la cazavampiros, que lo intenta abandonar a lo largo de la serie como mil veces y por un motivo u otro nunca puede o nunca le deja. Oye, haciendo un paréntesis, luego te dejo seguir. El final de Perdidos es uno de los peores finales de la historia de las series. Sí, sí. Es que no, con Perdidos pasa una cosa, que fue... tenía un ritmo muy bueno en las primeras temporadas, donde iban sacando muchos misterios y molaban. Y ellos decían, no, tenemos el arco escrito desde el principio, los cojones. Claro, que va, no lo tenéis escrito. Hubo improvisación. Y llegó un momento en que dijeron, uy, claro, tenemos demasiados hilos abiertos, hay que ir cerrando. Se les fue de las manos. Y algunos los cerraron con mejor suerte y otros pues no. Sí, efectivamente. Hay, por ejemplo, una serie alemana que se llama Dark, está ahora mismo en Netflix. Es un poco ese rollo, en plan de, es un pueblo en el que pasan cosas extrañas y hay una serie de protas que tienen que desempeñarse con ellas. Pero cierran, abren muchos misterios, es el mismo rollo de Perdidos, abren muchísimos misterios, pero van cerrando. Pero los van cerrando. Exactamente. Claro. Y el final de la temporada, obviamente, déjalo en cliffhanger porque habrá una segunda temporada, vale, pero no te quedas con la sensación de tomadura de pelo. Claro, es que en Perdidos llegaba todas las tramas hasta el final y decías, esto qué mierda es. Y luego, pues quieren resolverlas todas juntas en un episodio, pues. Pasa lo que pasa. Pues pasa lo que pasa. Bueno, bien, habíamos terminado de hablar de Buffy Cazavampiros. Pues eso, está hablando de Buffy Cazavampiros, que lo intenta abandonar, pero no le dejan. En los libros de Mundo Disco hay un personaje, Rincewind, protagonista, que es que le pasa continuamente, o sea, hasta el punto de que ya sabe que cuando hay un jaleo ya le va a tener que tocar, ya lo asume y lo comenta. Le pasa en Juego de Tronos a Ned Stark, que él no quería ser mano del rey, pero no puede desobedecer a su rey cuando le nombra y entonces dice, pues venga, mano del rey. Sí. Es que incluso en la Biblia le ocurre continuamente a Jonás y a Moisés, que no querían ser los héroes que Dios les había ordenado que fueran, pero como Dios es un cabronazo en la Biblia, pues no les arrinconó y no les dejó posibilidad de elección. Es una manera que hemos visto mil veces de designar un héroe, ¿no? Aquello tan famoso de la persona adecuada en el lugar equivocado. Mira, eso le pasó a Aznar cuando designó a Rajoy. Bueno, bien. Exactamente. Pues a John McClane le pasa continuamente, es su ley de vida. A Jackie Chan le pasa en absolutamente todos los personajes. Él no quiere ser un héroe, pero como es el que más las calza del lugar, pues claro, para adelante. Le pasa a Nicolas Cage en la Roca. Anda, que no hay inmunólogos por el mundo, pero, hostia, él está cerca y tiene que ser. Le pasa a Ryan en todas sus películas. Ah, siempre, sí. Le pasa a Jack Bauer en 24. También. Son gente, eso, la casualidad les pone en el peor sitio posible teniendo las habilidades. A Jessica Fletcher en Se ha escrito un crimen. Exactamente. Siempre donde iba esa señora se moría alguien. Ella solamente va pues a presentar un libro o a tomar algo con unos amigos, a tal, a visitar a no sé quién y, joder, bueno, pues hay que resolver un caso. Un asesinato. Exactamente. Otras veces la manera de convencer a un héroe es presentarlo voluntario. Ojo, que no estoy diciendo ofrecerle que se presente voluntario, sino tú eres voluntario, ¿no? En contra de tu voluntad, que es lo que significa ser voluntario. Es un poco como el secuestro, pero te dejan la posibilidad de hacer un chiste a mitad de la película en plan de, no te quejes que tú te presentaste voluntario. Claro. El ejemplo, yo creo, perfecto seguramente de esto sean los héroes de 12 del patíbulo. Haga usted las preguntas pertinentes o cállese. ¿Sería pertinente preguntar por qué se me ofrece esta misión? No es que, como usted dice, se le ofrezca. Oh, salgo voluntario. Exacto, mayor. Me complace que lo vea con ese realismo. Bueno, ahí lo dicen directamente. Exactamente. Sí. Luego, hay una manera también de presentarla que se ha convertido en un clásico porque le añade ese puntín de comedia a cualquier historia, pero está igual demasiado visto ya. Es el ejemplo en el que alguien pide que el voluntario dé un paso al frente y lo que ocurre es que todo el mundo, menos el voluntario de turno, da un paso hacia atrás. Te quedas ahí solo. Hay un pringao que se queda solo y dice, venga, pues... Efectivamente. A estas alturas ya es un chiste muy viejo y entonces ya no lo hacen casi en una peli. Pero, por ejemplo, lo hacen en Mulan, lo hacen en El Libro de la Selva, lo hacen en Cars, lo hacen en Star Trek, en Los Héroes de Hogan, por ejemplo, la serie aquella viejuna de los 70, lo hacían. Es un chiste viejo a estas alturas. Y luego hay otro clásico más que tiene que ver con el primer radiometraje que hice. ¿Recordáis que hablé del MacGuffin, ¿no? ¿Os acordáis lo que era el MacGuffin? Claro, el intríngulis, el hilo conductor. Exacto, El objeto del deseo que hace mover la historia para adelante. Pues otro clásico a la hora de designar héroes que no quieren ser un héroes es un método conocido como me estoy muriendo, toma el MacGuffin. Ah, amigo, claro, es el portador de la leyenda. Es, no es el portador de la leyenda, sino que es toma, es como jugar a la que decir toma, te toca ser el héroe. Claro. Por ejemplo, ¿recordáis cómo empieza el peliculón ochentero llamado El Chip Prodigioso? Peliculón, sí. Peliculón. Es Dennis Quaid, que es un piloto de un submarino miniaturizado, que un científico, momentos antes de morir, se lo inyecta dentro del cuerpo de Martin Short, porque es el tío que más cerca estaba. Y entonces, ¡pum! Te tocó. Te tocó ser. Toma mi MacGuffin. Te ha tocado ser un héroe, exactamente. Por ejemplo, en Casablanca empieza con un ladrón que le confía unos salvoconductos robados al personaje de Bogart, que claro, luego tiene que ser pues un poco el héroe de la historia. Le vuelve a pasar a Bogart cuando llega un tío al que le han metido no sé cuántos tiros, claro, y le entrega el halcón maltés y luego muere a sus pies. El halcón maltés es un ejemplo de MacGuffin. Es uno de esos. De hecho, creo que lo mencionaste en el programa. Sí, por supuesto, sí, porque es como, casi como, la definición del libro de tal. Sí, sí. Y esto es ese decir, toma, te toca ser el héroe, te toca resolver este jaleo del halcón maltés. Por ejemplo, en Enemigo Público, a la peli aquella chunga de Will Smith, a Will Smith le dan una cinta de vídeo incriminatoria por la que todo el mundo le persigue. Él ni siquiera sabe que tiene esa cinta de vídeo, pero la tiene. Le pasa algo, parecido en dos pelis de Hitchcock, El hombre que sabía demasiado, uh-huh, y Los 39 escalones. Alguien recibe cosas que le obligan a actuar. En Octopussy, por ejemplo, pasa en la peli de Bond, que hay un tío que entra en la embajada inglesa con un huevo de Fabrié. Y pasa, por ejemplo, en Ice Age, que le dan un bebé a los protagonistas. Ostras, no me acordaba. Claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, por resumirlo un poco. Los héroes no nacen, pero tampoco se hacen. O sea, es una lotería y si te toca a ti, pues no te va a quedar más remedio que joderte y asumirlo. Porque esto es algo que lleva siendo así desde que los griegos escribían tragedias. Y como siempre en la historia de la humanidad, pues como no hicimos otra cosa más que copiar de todo lo que ya está escrito, pues ya te puedes imaginar que vamos a tener héroes que no querían hasta el día que el planeta reviente y algún propio pingao tenga que ser el héroe que la salve. O como un radiometraje, que Carlos Cuenco es nuestro héroe. Carlos, muchas gracias. ¿Tienes tema para la próxima? ¿Tienes tema para la próxima? Todavía sí, no lo tienes pensado. Sí, para la próxima voy a hablar de que todos los argumentos, la mayoría de las películas se pueden resumir en 7 argumentos, me parece que son. Wow, suena interesante. Vale. Venga, pues lo vemos el mes que viene. Gracias. Perfecto. Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Pues nada, yo creo que le va bien para cerrar esta sección, la siguiente canción de Moonshine Wagon. Everybody Lies, todo el mundo miente. Como quedan unos cuantos minutos, yo creo que podemos escuchar algunos temas más. Igual hasta nos da tiempo de escuchar el disco entero. Esto es Wasted. Uno de los integrantes de Moonshine Wagon y uno de nuestros invitados de hoy, además de tener ese nombre tan vasco, tiene ascendencia brasileña y uno de los temas del disco está en portugués. Eu não sei. Foto de Radio Crash repasando Por Camiseria, el nuevo disco de Moonshine Wagon. Hablábamos antes con ellos de lo que es la vida en la carretera. Yo creo que el siguiente tema puede resumir bastante bien lo que es esa vida de concierto en concierto. My liver is trying to survive. Mi hígado está intentando sobrevivir. Oh, my liver is trying to survive. Hey! Play a rifle lying on the floor. Where's the car? Maybe too far, can't remember anymore. Never mind, we borrowed one, I forgot about ours. Oh, my liver is trying to survive. Oh, my liver is trying to survive. Oh, my liver is trying to survive. Oh, my liver is trying to survive. Hey! We went back home, woke up at four, and then somebody called. I found your car and it is crushed and totally destroyed. And the doctor, I have the news I haven't told before. It's not only the car, what is broken, but your liver too. Oh, my liver is trying to survive. Oh, my liver is trying to survive. Oh, my liver is trying to survive. Oh, my liver is trying to survive. Oh, my liver is trying to survive. Oh, my liver is trying to survive. Oh, my liver is trying to survive. Oh, my liver is trying to survive. Oh, my liver is trying to survive. Oh, my liver is trying to survive. Oh, my liver is trying to survive. Oh, my liver is trying to survive. Claro que hablando de la vida de concierto en concierto y de gira por España, por Europa y por Estados Unidos, no sé qué es peor, si que tu hígado casi no sobreviva o que te anden persiguiendo. Running and hiding, correr y esconderse. You got me running. Y llegamos al final. Una cosilla, la charla que escuchasteis antes con Willy y con Goyatz la grabamos justo antes del concierto que dieron en la Sala Memphis de Gijón el pasado 10 de febrero. En ese concierto tocaban, como durante toda esta gira, con los Mad Candies. Pedazo de descubrimiento los Mad Candies, no os los perdáis porque también están a punto de sacar disco. Lo dicho, que nos vamos. Gracias a Goyatz y a Will, gracias a Carlos, a ti por escuchar. El próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. Chao.